Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla, obispo de San Sebastián. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Recién comenzamos en el programa anterior la tercera parte del Catecismo, la tercera parte referida más a la moral, que tiene como título, así le ha puesto nuestra Madre Iglesia en este Catecismo, a la moral la ha presentado bajo el nombre, bajo el hermoso nombre de la vida en Cristo. La moral es presentada como vivir en Cristo. Y hay unos cuantos números, ayer comenzamos, hoy vamos a proseguir con ellos, en los que se encuadra esa vida en Cristo, precisamente preservando la moral de lo que decíamos ayer, que es el riesgo del moralismo, que es... El moralismo sería, pues, presentar la moral desconectada, desconectada de Jesucristo, como si fuese algo caprichoso, algo que de una manera unilateral la Iglesia, pues, ha convenido en determinados preceptos, esto va a estar prohibido, esto va a estar mandado. Pues precisamente lo que hace el Catecismo es engarzar perfectamente la moral en el credo y en los mandamientos. Nos preserva, pues, del peligro del moralismo, que es, pues, como decía antes, un conjunto de preceptos y de mandamientos, pero que no están suficientemente engarzados en Jesucristo. A veces, que no nos quepa la menor duda, ¿no?, cuando nos encontramos con personas que tienen cierta alergia, cierta prevención, pues a la moral cristiana, sin duda alguna la causa está en que no conocen a Jesucristo. El que conoce a Jesucristo, pues vive en él, y aunque él se sienta débil, pero entiende que los mandamientos de la ley de Dios, las bienaventuranzas, las virtudes cristianas, todo ello es la consecuencia lógica de vivir en Cristo. Cuando nos encontramos con personas que tienen esa especie de alergia o aversión, o sienten como una agresión, pues la moral cristiana, porque me ha coartado la libertad, porque me quita libertad, etcétera, etcétera. Cuando lo perciben así, el problema está en que no conocen a Jesucristo, que han entendido la moral como un moralismo, y no como la consecuencia lógica de ese seguimiento a Jesucristo. Qué hermoso es, pues, el título, ¿no?, de esta tercera parte, la vida en Cristo. Y ahí vamos a proseguir, Ayer explicamos tres números, los tres primeros. Hoy vamos a continuar a partir del punto 1694. Aquí de alguna manera se está como explicando, bueno, si me permitís la expresión, la mística de la moral. También la moral tiene su mística, ¿no? Entendida la mística como esa presencia, ese obrar de Cristo y de su Espíritu en nosotros, ¿no? Dice este punto: incorporados a Cristo por el bautismo, los cristianos están muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, participando así en la vida del resucitado. Prosigue el punto, pero yo lo interrumpo aquí. Incorporados a Cristo por el bautismo, es decir, la vida moral, la vida del cristiano, ha comenzado, es un dinamismo que ha comenzado en el bautismo. El bautismo, lejos de ser como un día solemne, un momento puntual en el que alguien es llevado a la iglesia y ahí se le registra en sus libros, como uno puede pensar, ¿no? El bautismo pone en marcha un dinamismo. Pone en marcha, pues, una una vida de unión con Jesucristo. El bautismo nos incorpora a Jesucristo, nos incorpora a Él. Fijaros cómo dice aquí Romanos 6:5, texto que cita aquí el Catecismo. ¿O es que ignoráis que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con Él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si hemos hecho una, porque si nos hemos hecho una misma cosa con Él por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección semejante. O sea que el bautismo, como en su momento ya explicamos, ¿no?, cuando este sacramento fue explicado, el bautismo nos introduce, nos sumerge en el mismo misterio de Jesucristo. La vida de Jesucristo ha sido un misterio de muerte y resurrección. También el bautismo nos une a Jesucristo bajo esta misma suerte de Él, o sea, es correr la misma suerte de Él, morir para vivir. Jesús que dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto abundante, lo dijo en primer lugar por sí mismo. Ese principio se refería en primer lugar a Jesús. Si el grano de trigo no cae en tierra, no da fruto. Y además de decirlo por Él, también lo decía por nosotros, porque nosotros al bautizarnos estamos como viviendo, participando, está sucediendo en nosotros místicamente lo que sucedió en nosotros. Nosotros somos, al ser bautizados, en nosotros muere el hombre viejo para renacer el hombre nuevo. Nosotros morimos al pecado para nacer a una vida nueva, imitando a Jesucristo en su muerte y resurrección. Es verdad que es distinto, claro, porque Jesús no tenía pecado, era el santo de Dios y por lo tanto él no tiene que morir al pecado, pero él sí muere y al morir ha cargado sobre él el pecado y está sepultando el pecado, lo está enterrando para que podamos nacer nosotros a una vida de santidad, a una vida nueva. Por eso dice aquí que hemos sido hechos una misma cosa con Él, por una muerte semejante a la suya, y también esperamos tener una resurrección semejante a la suya. O sea que el bautismo introduce en nosotros un correr la misma suerte que Jesús, un correr su misma suerte. Hay que morir para vivir. Y ese hay que morir para vivir no solo se refiere a ese morir que tengamos al final de nuestra vida, en ese momento, pues eso, con los años que el Señor nos llame a partir de este mundo, o sea, a salir de este mundo e ir a la vida eterna. No, no se refiere solo a eso, lo de hay que morir para vivir. Se refiere a que ya, en este momento, yo tengo que morir para vivir. Tengo que morir al pecado. Y si no muero al pecado, no vivo, no soy feliz, no vivo para la vida eterna. Porque la vida eterna ha comenzado ya aquí. Está incoada en nosotros, ¿no? Está aquí presente. Luego ese hay que morir para vivir no se refiere solo a la muerte física, sino se refiere también a esa transformación espiritual que tiene que irse dándose en nosotros durante toda esta vida. Hay que morir para vivir. Si yo no muero al pecado, no voy a ser feliz. La vida de gracia se va a frustrar en mí, se va a frustrar. Esta es la primera afirmación, ¿no? Incorporados a Cristo por el bautismo. En el bautismo comienza la vida moral. Allí comienza. Solo que, claro, que nosotros la moral, pues a veces la hemos reducido más pues a la presentación ascética que la mística. Sabéis que la ascética y la mística, pues son dos dimensiones de la vida moral, ¿no? La ascética subraya más pues el concurso de la voluntad, el que la voluntad tiene que colaborar con Dios colaborar con Dios pues para mortificar el pecado, etcétera. La ascética subraya más la colaboración del hombre y la mística subraya más pues el don gratuito de Dios que con su gracia nos santifica, ¿no? Ahora, hay que decir que la ascética y la mística pues son dos cosas que no están separadas, ¿no? O sea, es imposible que nosotros veamos una obra en nuestra vida que digamos, mira, esto ha sido por el camino de la ascética, esto ha sido por el camino de la mística. No, de hecho, en nuestra vida diaria, la ascética y la mística están mezcladas. Y las cosas son un don de Dios, un don gratuito al mismo tiempo que suscitan en nosotros una colaboración con nuestra voluntad. La ascética y la mística, pues, están mezcladas, ¿no? Bien, pero el hecho de que esta vida moral comience en el bautismo y que en el bautismo, sobre todo los que hemos sido bautizados de niños, allí no tuviésemos, digamos, colaboración de nuestra voluntad porque no éramos capaces de colaborar, allí todavía se subraya mucho más la mística que la ascética, claro. Porque en ese momento, cuando éramos unos niños recién nacidos, todavía el hecho de que un niño se bautice de esa manera subraya mucho más que la vida en Cristo, antes de ser una respuesta mía, antes de ser una colaboración mía, es una elección gratuita de Dios. Se subraya la prioridad de la mística sobre la ascética, o sea, se subraya la prioridad de la elección de Dios sobre mi respuesta. Solo dice el Evangelio, no sois vosotros los que me habéis elegido a mí, soy yo el que os he elegido a vosotros. Que cuando algunos dicen, ¿y por qué se bautizan los niños de pequeños si ellos todavía no son capaces de elegir, no son conscientes y tal y cual? Pues precisamente por esto, para subrayar que el don de Dios es un don gratuito, que precede al mérito, precede a la colaboración de nuestra voluntad. El don de Dios nos precede. Y precisamente posibilita el don de Dios que luego nosotros colaboremos con él, ¿no? El hecho de que bauticemos a un niño recién nacido, etcétera, subraya pues que somos conscientes de que la salvación es un don que nos supera y que no es fruto, no es proporcional, ¿no? Ni al mérito del hombre ni a la colaboración del hombre, o sea, que supera, es un don venido de lo alto, ¿no? Bueno, pues aquí está, insisto en esto, incorporados a Cristo por el bautismo, en el bautismo comenzó la vida moral. Más como un aspecto místico, pero también como un aspecto ascético, en la medida en que uno, según va creciendo, tiene que ir él incorporándose a ese misterio de ir muriendo al hombre viejo, ir muriendo a su pecado, para permitir que comience a renacer, comience a resucitar a una vida nueva, para permitirle a Cristo que viva en mí. Y de esa manera se participa de la vida del resucitado. Dice aquí Colosenses 2:12. Porque en él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Y vosotros alcanzáis la plenitud en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados, con la circuncisión no quirúrgica, sino mediante el despojo de vuestro cuerpo mortal por la circuncisión en Cristo. Sepultados con él en el bautismo, con él también habéis resucitado por la fe en la acción de Dios que resucitó de entre los muertos. Vosotros estáis muertos en vuestros delitos y vivificados juntamente con él. O sea que se subraya aquí eso de que hemos sido sepultados en el bautismo y hemos resucitado a una vida nueva, o sea, es participar de la vida del resucitado. Si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha del Padre. Continúa el catecismo. Siguiendo a Cristo y en unión con Él, los cristianos pueden ser imitadores de Dios, como hijos queridos, y vivir en el amor. Ser imitadores de Dios. Claro, aquí hay una cuestión clara, una pregunta puede ser uno, ¿se puede imitar a Dios? ¿A Dios se le puede imitar? Vamos a ver, pero claro, para poder imitar hace falta tener cierta semejanza. Es imposible que una hormiga imite a un hombre. Es imposible. Para poder imitar hace falta una cierta semejanza. Entonces, ¿cómo puede el hombre imitar a Dios? Si Dios es espíritu puro, nosotros somos de, tenemos una condición también corporal, no solo espiritual, también corporal. Si Dios es invisible, si nosotros estamos sujetos a la mediación de los sentidos para percibir las cosas, entonces, ¿cómo podemos imitar a Dios? ¿Cómo es posible eso de imitar a Dios? Dios es inimitable, ¿no? La respuesta a este enigma, sin duda alguna, está en Jesucristo, en la encarnación. Es que Dios se encarnó, es que Dios se hizo hombre. Es que ese Dios que es inalcanzable para nosotros y por lo tanto inimitable, ha tomado el rostro humano cognoscible, tangible para nosotros en Jesucristo. Y a Jesucristo sí le podemos imitar. Pues eso, acordaros de que, bueno, uno de los libros que más, vamos, que más tirada han tenido y que más divulgados han sido, dicen que el libro más, que más divulgación ha tenido en la historia de la Iglesia después de la Biblia, fue ese libro de Tomás de Kempis, que se llama Imitación de Cristo. Imitación, que se suele vender así en un formato pequeñito, eso es un libro de bolsillo muy pequeñito. El Kempis se le llamó, o la Imitación de Cristo. Bueno, es que es curioso que se le pusiese ese nombre, ¿no? La imitación de Cristo. A Cristo se le puede imitar, sí. Se le puede imitar gracias a su encarnación. Gracias a que en Cristo lo invisible de Dios se ha hecho visible. Y por lo tanto se ha hecho imitable. Es más, nos invita a que le imitemos. Nos dice, seguidme, aprended de mí. O sea que, claro que nos invita a imitarle. Y dice, si al maestro le han, también a vosotros. Es decir, hay una clara, un claro deseo de Jesús de ser imitado, de ser seguido. Aquí se nos dice Juan 15, 5, en esa imagen de la vid y los sarmientos, permaneced en mí y yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. O sea que estamos llamados a imitar a Jesucristo, pero a imitarle no desde fuera, sino desde dentro, permaneciendo unidos a Él. O sea, imitarle a Cristo más en lo interno que en lo externo. Aquí cuando entendemos por imitación, podría ser eso, bueno, un riesgo. De hecho, me estoy acordando ahora de la figura de San Ignacio de Loyola, que en ese deseo de seguir a Jesucristo, seguir sus huellas, imitar a Jesucristo, hubo un momento en que él pensó en irse a Tierra Santa, ¿no? Y vivir en Tierra Santa. Y pues vivir en las mismas calles, más o menos haciendo las mismas cosas que Jesús hizo, ¿no? Pues 1500 años antes que San Ignacio. Y él tuvo un concepto al principio de imitación de Jesucristo, pues un tanto externo, ¿no? Bien, pero no es eso. Luego el Señor le fue purificando a Ignacio de Loyola y él cayó en cuenta que la auténtica imitación no es una imitación externa, es una imitación interna de procurar los mismos sentimientos, ¿no?, que Jesucristo, es decir, procurar estar unido a él. Y se dio cuenta que el Señor pues no le quería allí viviendo por las calles de Jerusalén, que le quería aquí, pero viviendo, movido por el Espíritu de Cristo. Esa es la auténtica imitación. Bueno, pues se nos invita pues a ser imitadores de Dios como hijos queridos. Eso lo dice Efesios 5:1. Sed imitadores de Dios como hijos queridos, conformando sus pensamientos, sus palabras y acciones con los sentimientos que tuvo Cristo. Filipenses 2:5, ¿no? Dice, tened los mismos sentimientos de Cristo y siguiendo sus ejemplos, ¿no? O sea, estamos, por lo tanto, hablando de una... Porque es verdad que la palabra imitación puede tener un poco, pues una comprensión muy superficial. Eres un copión, se dice. No haces más que imitar al otro. Y cuando se dice esa palabra, se está como diciendo que, bueno, pues es que si el otro se ha vestido un vestido, tú también te lo pones, ¿no? Estás imitando, le parece que tienes una especie de envidia, o sea, la palabra imitar tiene una mala prensa, ¿no? Una mala prensa, pues fíjate, este pintor está imitando a otro, ¿eh? Está, bueno, es cierto que la palabra imitación puede ser interpretada de una manera incorrecta, superficial. Purifiquemos eso, purifiquemos, porque nosotros cuando hablamos de imitar no estamos hablando de que uno deje de ser el mismo. Cuando hablamos de imitar a Cristo no estamos hablando de que uno pierda nuestra personalidad, no. Cristo, Él precisamente quiere que seamos maduros, quiere que crezcamos, quiere que seamos nosotros mismos. Jesús no ha venido a anular nuestra personalidad, no, ha venido a fortalecerla. A fortalecerla. La imitación superficial precisamente se caracteriza porque a uno le falta personalidad y está copiando aspectos externos de la otra persona. Y si el otro habla así, él también quiere hablar así. Y si otro viste de una manera, este tiene envidia y se compra la misma ropa. La imitación superficial se caracteriza pues porque alguien pues no tiene, digamos, no, una personalidad fuerte. Ahora, la imitación a Jesucristo se refiere a que Cristo mismo quiere que nosotros crezcamos, que nuestra personalidad sea más fuerte, más madura, y que nuestra imitación consiste en adecuarnos, conformarnos con los sentimientos de Jesucristo, con unos sentimientos que anteponen a todo la gloria a Dios y el amor a los hermanos. Es más una imitación interna que una imitación externa. Por eso, ¿no?, San Ignacio de Loyola hablaba tanto de en sus meditaciones de la importancia de conformarnos interiormente a Jesucristo. Bueno, aquí se ofrece Juan 13, 12, 16, que es el episodio del lavatorio de los pies. Si yo, siendo el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, cuanto más vosotros debéis lavar los pies unos a otros. Es decir, Jesús está pidiendo no una imitación externa, sino está viendo en ella un símbolo, en el lavatorio, un símbolo de una actitud interior de servicio, de despojamiento, ¿no?, de prontitud para entregarnos unos a otros por amor. Ese es el tipo de imitación que Jesús quiere, ¿eh? No una imitación pues exteriorista, sino una imitación que supone el conformar nuestro corazón con el de Jesucristo, dispuesto a entregarse por amor a sus hermanos, ¿no? Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos con el punto 1695. Estamos, en este programa decíamos, haciendo una introducción a la presentación de la moral cristiana, una introducción que bien podíamos llamar como la mística de la moral, ¿eh? La mística de la moral, aquí hemos insistido mucho en el punto anterior, en la imitación a Jesucristo, pero no una imitación exterior. ser una imitación, como decía San Ignacio de Loyola, el conocimiento interno del amor de Cristo, es conocer internamente a Jesucristo, ¿no? E imitarle en las actitudes de su corazón. Dice el Evangelio, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Imitar a Jesucristo pues no es ponerse una túnica como el tubo, o tener un pelo largo, o no sé qué, no. Imitar a Jesucristo es imitar esas actitudes internas del corazón de Jesús, ¿no? Bueno, supuesto eso, damos un pasito más. Y el punto 1695 dice, justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios, santificados y llamados a ser santos, los cristianos se convierten en templo del Espíritu Santo. Entonces aquí, esta es una de las claves. Interrumpo aquí, luego seguimos leyendo, pero esta es una de las claves de la moral cristiana. Para entender la moral cristiana hay que entender que habiendo sido justificados por Jesucristo, Él nos ha, con su muerte y resurrección, nos ha santificado y nos ha llamado a ser santos, las dos cosas, ¿no? Por cierto, esto podría parecer una contradicción. ¿Los cristianos somos santos o estamos llamados a ser santos? Las dos cosas. Somos santos ya, Cristo nos ha santificado, y al mismo tiempo estamos en proceso de santificación. Las dos cosas son verdad, ¿eh? Es verdad que somos santos a un nivel, pues podríamos decir más, pues de la iniciativa divina. Objetivamente hablando, Él nos ha justificado, Él nos ha santificado, nos ha comprado el precio de su sangre. Pero es verdad que a nivel subjetivo, a nivel nuestro personal, estamos en camino de santificación porque todavía no nos hemos apropiado suficientemente de esa santidad que Cristo nos ha obtenido con su muerte en la cruz. Y luego hay un proceso ahora de personalización, de hacer nuestra esa justificación de Jesucristo. Luego somos santos, pero estamos llamados a serlo. Las dos cosas son verdad en dos niveles distintos, ¿eh? Bueno, entonces, porque Jesucristo, ¿no?, nos ha santificado y nos ha llamado a la santidad, resulta que somos templo del Espíritu Santo. Y esta es una clave importante, una clave muy importante de la moral cristiana. Sin esto no se entiende lo de la mística de la moral que decía yo antes. Para entender la mística de la moral hay que decir que somos templo del Espíritu Santo, que Dios vive en nosotros. Luego, en el fondo, ser cristiano es tanto como decir, deja que Dios haga su obra en ti. Deja que Él viva en ti. Y no pongas obstáculos a su obra, ¿no? Ayer decíamos que era imposible vivir en presencia de Dios y pecar. Que eso es imposible. Uno, para poder pecar, tiene que haber comenzado por dejar de estar en presencia de Dios. Como ocultarse, ¿no?, de la presencia de Dios. Bueno, pues aquí la mística de la moral, la clave para entender esta mística de la moral está en decir, es que somos templo de Dios, Dios habita en nosotros. Luego, lógicamente, si vivimos esa presencia de Dios en nosotros, pero lógicamente, pues tenemos que tener una vida moral de santidad. Esa es una afirmación muy importante, ¿eh? Y luego continúa. Este espíritu del Hijo, ese que habita dentro de nosotros, nos enseña a orar al Padre. Nos enseña a orar. Gálatas 4:6 dice aquí, la prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. O sea que nosotros, como Dios inhabita dentro de ti, Él te enseña a orar. El Espíritu te está enseñando a orar y a dirigirte a Dios como Jesús se dirigía a Dios Padre. Aquí hay una escuela de oración. Cada vez que en esta radio, por ejemplo, rezamos los laudes, ¿no?, o rezamos las vísperas, no sé si nos damos cuenta, ojo, ¿eh?, no es únicamente que a ti se te ha ocurrido, puedes rezar laudes, luego es una decisión tuya personal, y no, más allá de esa decisión tuya personal, es el Espíritu Santo el que te está enseñando a orar, el que está dentro de ti clamando, Abba, Padre. Cuando tú dices, Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme, es el Espíritu Santo el maestro de tu oración. Cuando tú rezas esa oración, o sea, sábete, sé consciente, sé sensible, para que más allá de tus obras humanas, de tus actos humanos, ¿no?, también ha habido una iniciativa en la que tú has colaborado, ciertamente, ¿no?, pero ha habido una iniciativa del Espíritu Santo que está rezando, que te está a ti incorporando a la oración de Cristo al Padre. Por tanto, cuestión clave, el Espíritu Santo inhabita en nosotros, nos enseña a orar, y luego dice también, y haciendo vida en nosotros, les hace obrar. Nos enseña a orar y nos enseña a obrar. Gálatas 5:25 dice, si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. Luego insisto, la vida moral cristiana consiste en que el Espíritu Santo obre a través nuestro. Obre a través nuestro. Que nos dejemos mover por las mociones del Espíritu Santo. Fijaros que dice, ¿no? Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras. Esa es una oración que se pide varios domingos al año. Que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, para que todo nuestro obrar provenga de ti como su fuente y tienda a ti como su fin. Insistiendo una vez más en la mística de la moral. El Espíritu Santo está enseñándonos a orar y también nos está moviendo a obrar, para que obremos a través del Espíritu. Leo de nuevo esta frase para que no se quede colgada el sentido. Este Espíritu del Hijo les enseña a orar al Padre, y haciéndose vida en ellos les hace obrar para dar frutos del Espíritu por la caridad operante, claro. Porque es que gracias a que el Espíritu obra en nosotros, tenemos frutos espirituales, ¿no? Dice Gálatas 5:22 y siguientes, ¿no? El que obra las obras de la carne, pues tiene, el que se deja llevar por la carne, hace obras carnales: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes. En cambio, el fruto del Espíritu, al que se deja mover por el Espíritu Santo, sus frutos son amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Es impresionante ese texto, que lo tenéis en Gálatas 5, versículo 22, y podéis leer algunos anteriores para coger el contexto, ¿no? Allí se ve claramente cómo el que se deja llevar por la carne, pues bueno, pues irremediablemente de la carne lo carnal viene. Quien se deja mover, quien deja que el Espíritu Santo le mueva, le inspire, le sostenga, le acompañe, pues lógicamente el fruto de ese dejarse mover por el Espíritu son las obras espirituales: amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. La clave, pues, de la vida cristiana es dejar que el Espíritu Santo actúe en nosotros. Y dejar que Él nos mueva, ¿no? Que su gracia nos mueva. Nosotros en nuestra dureza de corazón podemos ser poco sensibles a esto. Y cuando hacemos una obra buena, atribuirnos a nosotros mismos, ¿no?, pues el fruto, el éxito, ¿no?, pues qué machote que he sido yo, ¿no?, y siendo inconsciente de que he sido movido por el don del Espíritu Santo. Que la gracia me ha sostenido, me ha acompañado. Eso es muy importante. Y que demos gloria a Dios, porque en el fondo estamos dando gloria a Dios con las obras buenas que hacemos. ¿Por qué damos gloria a Dios? Pues porque Dios nos ha movido a hacer esas obras. Luego damos gloria a Dios al hacer obras buenas. Y exactamente ocurre que cuando obramos mal, el motivo es que no nos hemos dejado mover por esa gracia, no nos hemos dejado mover por el Espíritu Santo, ¿no? Hemos estado frustrando, ¿sí? Hemos estado desperdiciando esa gracia del Espíritu que ha querido inspirarte, etcétera, y tú lo has rechazado, has puesto un obstáculo, ¿no?, a ese don del Espíritu. Bueno, continúa adelante, dice, sanando las heridas del pecado, el Espíritu Santo nos renueva interiormente mediante una transformación espiritual. Nos ilumina y nos fortalece para vivir como hijos de la luz, por la bondad, la justicia y la paz. Aquí yo creo que insistiría lo de que sanando las heridas del pecado, el Espíritu Santo nos renueva interiormente. En la tradición cristiana siempre se compaginó lo siguiente, ¿no? Que el efecto de la gracia es sanante y elevante. La gracia tiene dos efectos en nosotros, sanante y elevante. Nos sana las heridas que el pecado ha dejado en nosotros y al mismo tiempo nos eleva a la condición de hijos de Dios. Como os podéis imaginar, esos dos efectos, sanante y elevante, pues están unidos, ¿eh? Nosotros los distinguimos para que al distinguirlo seamos más conscientes, ¿no?, del amor de Dios en nosotros, pero no es que en la práctica pueda haber un efecto elevante sin haber sanado, ni puede haber tampoco un efecto sanante que no nos eleve. O sea, las dos cosas, ¿no?, son ciertas. Pero aquí se subrayan, y creo que es bueno que caigamos en cuenta, ¿no? El Señor nos sana las heridas y nos eleva a una condición de hijos, ¿no? Nos hace hijos de la luz, porque ha sanado, ¿eh? Nos ha liberado del poder de las tinieblas, ha sanado las heridas y por eso nos hace hombres nuevos, ¿eh? Esta es la expresión mística con la que se nos presenta este punto. Tenemos ahora un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Proseguimos en este programa del comentario del Catecismo de la Iglesia Católica, proseguimos con el punto 1696. Estamos haciendo la introducción a esta tercera parte del Catecismo, la introducción a la moral, que tiene como título La vida en Cristo. Y dice este punto: el camino de Cristo lleva a la vida. Un camino contrario lleva a la perdición. La parábola evangélica de los dos caminos está siempre presente en la catequesis de la Iglesia. Significa la importancia de las decisiones morales para nuestra salvación. Hay dos caminos, el uno de la vida, el otro de la muerte, pero entre los dos una gran diferencia. Fijaros, si antes estábamos hablando, ¿no?, de que hay dos dimensiones en la vida moral, la mística y la ascética, que la mística subraya más la acción de Dios y la ascética más la colaboración del hombre. Ahora, en este punto, después de haber subrayado mucho la mística a los anteriores, ahora se subraya la ascética. Ojo que hay dos caminos. Ojo que Dios te pone a ti, y tú también en tu voluntad, en tu decisión, en tu libertad personal, tienes que elegir. Mira que son dos caminos que llevan a destinos completamente distintos, ¿no? Y aquí se dice Deuteronomio 3, 15 y siguientes: mira, yo pongo ante ti vida y felicidad, o muerte y desgracia. Si escuchas los mandamientos de Yahvé tu Dios, que yo te prescribo hoy, si amas a Yahvé tu Dios, si sigues sus caminos y guardas sus mandamientos, preceptos y normas, vivirás y te multiplicarás. Yahvé tu Dios te bendecirá en la tierra a la que vas a entrar para tomar en posesión. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, si te dejas arrastrar a postrarte ante otros dioses y a darles culto, yo os declaro que pereceréis sin remedio y que no viviréis muchos días en el suelo que vas a tomar en posesión al pasar el Jordán. Pongo hoy por testigo contra vosotros al cielo y la tierra. Te pongo delante de ti vida o muerte, bendición o maldición. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es impresionante, ¿eh?, ese texto. Es impresionante porque después de haber subrayado toda la mística, todo ese aspecto de que Dios vive en nosotros, de que Él quiere obrar en nosotros, quiere inspirarnos, quiere movernos, sí, pero luego también tú con tu voluntad, libremente, tienes que responder a esa llamada de Dios. El Espíritu Santo quiere mover tu voluntad, pero siempre lo hace respetando tu libertad. Él toca la puerta de tu corazón con mucha delicadeza y siempre te dice, ¿se puede? Y tú tienes que decirle, adelante. Es así, ¿eh? Es este misterio de delicadeza entre la gracia de Dios y la colaboración del hombre. Es una insistencia muy grande en que hay dos caminos que llevan. El hombre tiene que elegir un camino, el de la salvación o el de la perdición. Y el que dice, no, yo me quedo en el punto intermedio. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Y el que quiere quedarse en ese punto intermedio de no querer elegir, ya está eligiendo. Es así la cosa de dura, ¿eh? Es la vida misma. Es decir, el no querer hacer esa elección entre el bien y el mal, ya estás haciendo una elección de tibieza, de mediocridad, que en definitiva te va a conducir al mal. Irrevisiblemente te va a conducir al mal. Jesús, desde luego, yo creo que si algo hay que nadie podrá acusarle es de no haber sido claro, transparente a la hora de manifestar su camino, ¿no? Alguno le diría al Señor, pero hombre, qué poco marketing tienes, porque ya sabemos que hoy en día la gente lo que hace es vender el producto intentando ocultar las dificultades, limando las aristas, poniendo por delante lo bonito, tapando un poco todo lo que sea más costoso, tapando la cruz. No, Jesús no hizo eso. Jesús habló claramente, ¿no?, de eso, del seguimiento a Él, que el que viene detrás mío, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. El Señor no estuvo disimulando la cruz. Él nos dijo, ¿no? Lo tenéis en Mateo 7:13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y son muchos los que entran por ella, pero qué estrecha es la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que lo encuentran. Guardaos de los falsos profetas. O sea, que Jesús no anduvo con disimulos. Él nos habló claramente del seguimiento, de la importancia de la elección, de que tienes que elegir, de que tienes que optar por el camino de la salvación, y si retardas tu adhesión a ese camino, ya estás eligiendo, estás siendo arrastrado, ¿eh? Estás siendo arrastrado, ¿no? En esta vida, el que no se conduce es arrastrado. Aquí no hay punto intermedio entre conducirse o dejarse conducir por el Espíritu o ser arrastrado por el Espíritu de este mundo y por la carne. Es que no hay punto intermedio. Es que además lo demuestra la propia historia personal de cada uno de nosotros. O nos dejamos conducir por el Espíritu Santo y libremente nuestra voluntad se adhiere, ¿no?, a ello, o somos arrastrados por el espíritu del mundo y por nuestra carne, en definitiva por Satanás, ¿no?, príncipe de este mundo. Bueno, pues esto es lo que también está en Ignacio de Loyola. En sus ejercicios espirituales, él habla bajo la meditación de las dos banderas. Las dos banderas, la bandera de Cristo y la bandera de este mundo, ¿no?, la bandera de Satanás. Como os podéis imaginar, aquí no estamos inventando nada nuevo. Estamos volviendo a reafirmar, a remarcar, pues lo que es la misma enseñanza evangélica. No podéis servir a dos señores, porque si servís a uno, abandonaréis al otro. Jesús fue muy claro en esa. El Evangelio está lleno de versículos y de pasajes en los que Jesús claramente habla de dos banderas, en el sentido de no podéis servir a dos señores. El que me sigue a mí mismo, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo. Mirad que os envío como ovejas en medio de lobos. El Evangelio está continuamente hablando de ese doble camino, esa elección que el cristiano tiene que hacer en su seguimiento. El Señor, pues, sobre todo fue claro, transparente, por amor a nosotros nos reveló claramente ese camino, ¿no? Y nos previno, ¿cómo no va a prevenirnos, ¿no?, alguien que nos quiere, de la posibilidad de un camino de perdición? Y nos previno frente a Él. Bien, concluimos de esta manera este punto. Todavía tendremos un programa más dedicado a esta introducción de la vida en Cristo. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.